Ya ves que vivo en la noche eterna y que solo sombra es lo que puedo ver. Porque es que me deja con el alma enferma y me has entregado a este otro padecer. Dios mío, qué pena me causa mi suerte no ver con mis ojos los tuyos sin paz. Ojos que me amaron y que ahora me dejan, que por ser muy lindo soy me hacen llorar. Amor, te busco para consolarme en mi desdichada y negra oscuridad. Pero tú, indolente, piensas en dejarme sin tener siquiera gota de piedad. Dios mío, qué pena me causa mi suerte no ver con mis ojos los tuyos sin paz. Ojos que me amaron y que ahora me dejan, que por ser muy lindo hoy me hacen llorar. Ojos que me amaron y ahora me deja, que por ser muy lindo soy me hacen llorar. Segundo Bautista nació en Salcedo el 23 de diciembre de 1935. Bautista es guitarrista, pianista, acordeonista, cantante, autor y compositor. A los 6 años empezó formalmente su aprendizaje de piano, guiado por uno de sus compañeros de escuela. La guitarra la aprendió a ejecutar a raíz de una donación que le hizo la señora Laura Rivera de la Cruz Roja, después de saber la gran afición que tenía Bautista por la música. Bautista formó el trío Los Montalvinos. Vamos a escuchar una voz femenina. Margarita Lazo nos acompaña con la canción El Canelazo. Al vaso, ¡ay! noche pasaré con mi loquito con amor. Tal vez mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Y a sol chugada se cara, ya voy entrando en amor. Toda la noche pasaré con mi loquito con mi amor. Tal vez mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumada, qué caray, ya voy entrando de amor, ya voy entrando de amor, ya voy entrando de amor, ya voy entrando de amor. El Canelazo es un albazo de autoría de Gerardo Arias y lo acabamos de escuchar en la voz de Margarita Lazo. Margarita Lazo es una cantante, productora y escritora quiteña que inició su carrera musical a los 8 años. Margarita dice que su padre, Alfonso Lazo Bermeo, fue quien la impulsó en la carrera, ya que cantaba tangos, tonadas, boleros y música nacional. Margarita Lazo ha producido 12 discos a lo largo de su carrera, que es reconocida nacional e internacionalmente. Vamos a continuar junto a Aníbal Proaño y su canción La Dueña de mi Amor. Después de tanto tiempo de sufrir desengaños y al pasar de los años te encuentro a ti, mujer. Jamás podría creerlo, que solo una sonrisa bastó para que mi alma se enamore de ti. Pasó para que mi alma se enamore de ti. El instante, yo siento la alegría de tener tu cariño, de tener tu pasión. Por eso con el alma te canto mis canciones, a ti prenda querida, la dueña de mi amor. Con el alma te canto mis canciones, a ti prenda querida, la dueña de mi amor. Aquel instante yo siento la alegría de tener tu cariño, de tener tu pasión. Por eso con el alma te canto mis canciones, a ti prenda querida, la dueña de mi amor. Con el alma te canto mis canciones, a ti prenda querida, la dueña de mi amor. Acabamos de escuchar el pasillo La Dueña de mi Amor, de autoría de Aníbal Proaño. Aníbal Proaño Sollo, el señor de la canción, es un cantante guayaquileño. Es una de las nuevas voces y uno de los mejores cantantes de música ecuatoriana. También interpreta ritmos de países como Perú y Colombia. Entre los géneros están pasillos, valses, boleros, cumbias, tecnocumbias, pasacalles, sanjuanitos y bombas. Continuemos junto a las hermanas Mendoza Sangurima y el tema Los Jilgueros. Hermanas Mendoza Sangurima con el tema Los Jilgueros. A las hermanas Maruja y Amelia Mendoza se las denominó las Alondras del Guayas. Habían empezado a cantar por los años 30 y sus grabaciones sumaron al menos 400 temas. El 15 de enero de 1994 dejó de existir Amelia. Debutaron en Radio La Voz del Alma el 30 de septiembre de 1935 con el pasillo Cómo no he de llorar de la autoría de Custodio Sánchez Mesa. Sus voces triunfaron en Colombia, Perú, Chile y en varias ciudades de los Estados Unidos. Continuamos con Voces Femeninas y ahora escucharemos a Carlota Jaramillo y su tema Esta pena mía. Tiene importancia, no es más que la sombra de una melodía, el íntimo ensueño de alguna fragancia que todo se muere, que la vida es triste, que no vendrás nunca. Por más que te espere, que ya no tiene importancia, no es más que la sombra de una melodía, el íntimo ensueño de alguna fragancia que todo se muere. Vendrás nunca, por más que te espere, que ya no me quieres como me quisiste. María Isabel Carlota Jaramillo, conocida en el medio artístico como Carlota Jaramillo, nació en Caracalí el 9 de julio de 1904 y murió en Quito el 10 de diciembre de 1987. Carlota Jaramillo fue una popular cantante ecuatoriana, llamada entre otros calificativos como la reina de la canción nacional. Estuvo casada con el actor, cantante, compositor y representante Jorge Araujo Chiriboga, más conocido como El Gato Araujo, con quien tuvo dos hijos. Creció rodeada en un ambiente musical, ya que uno de sus tíos y su abuelo materno entonaban la guitarra. Para finalizar la primera parte del programa, escuchemos el ritmo movido de la bomba con el grupo Impacto Negro y el tema Mis Dos Senderos. Te dejaré, aunque venga la más bella, porque tú para mí eres la más linda estrella. Nunca yo te dejaré, aunque venga la más bella, porque tú para mí eres la más linda estrella. Thank you.

me tomaba un trago y me dormía sobre un tendal. Cuando era joven me tomaba un trago y me dormía sobre un tendal. Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal. Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal. Del comisario, toda la noche bien trabajaba. El alambique del comisario, toda la noche bien trabajaba. Al otro día de mañanita, todo el traguito se despachaba. Al otro día de mañanita, todo el traguito se despachaba. Los Montalbinos es no solo el primero en su género en el Ecuador, sino también que el tema musical de su patria debe como aporte cuantiosísimo la revitalización de su propiedad, la vigencia de nuevos temas emocionales, un nuevo bruñido brillo a sus lentas e insobornables aristas. Como entidad artística fue en Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, donde se reunieron Segundo Bautista, Luis Cárdenas y Osvaldo Amores para conformar este conjunto músico-vocal. Tras hacer de la aclamada ciudad provinciana patio de sus primeros éxitos, los Montalbinos viajan a Guayaquil y allí realizan sus primeras grabaciones que rápidamente los consagraron como el más popular, solicitado y aplaudido trío ecuatoriano. Vamos a escuchar en este momento a Lido Uquidas y su canción Casita Blanca. ¡Adelante! Mucho tiempo con rumbo incierto que abandoné mi tierra donde nací. Desde entonces errante por el desierto no encontraba tus pasos, pobre aire de mí. Desde entonces errante por el camiseta blanca no te encontré. Nacida en Riobamba, hija del famoso cantante y compositor Rubén Uquidas, Lida Uquidas estuvo predestinada a los grandes escenarios y por eso, desde niña, sintió esa inquietud por cantar. Llegó a Quito a los 8 años. Ella, junto a su tía y su madre, hacían un trío con el que comenzó su carrera artística. Lida Uquidas vivía en el sector de La Victoria. En ese lugar, escuchaba el programa Buscando Estrellas, en el que dio su salto a la fama. Humberto Santa Cruz, persona que le entregó en el programa, escogió los temas y eran los compositores de su padre. En la gran final, Lira quedó en segundo puesto. Los hijos del inmortal Carlos Jaramillo ganaron el concurso. Bueno, basta de charla y escuchemos más de la música, acompañados del trío Luz de América y su tema Desvaríos. El amor de dos mundos diferentes, trato yo de no llorar y el afán de poseerte, porque somos tan distintos, pero siempre te he buscado, porque somos parecidos y a la vez tan desdichados. Mal pudiera permitir que en el alma yo te adore y en mis desvaríos pueda que este corazón te implore. Servirte como esclavo, aunque nunca pueda verte, ni tus besos sean míos, hasta que alcance la muerte. Y tu loco ir y venir confunden todo mi ser, lloro solo en la penumbra y aún quedan pedazos de ayer. Ven y mátame la angustia, antes que se borre al fin, este último recuerdo que ahora vive en mí. Ir y venir confunden todo mi ser. Lloro solo en la penumbra y aún quedan pedazos de ayer. Ven y mátame la angustia antes que se borre al fin este último recuerdo que ahora vive en mí. decirle a la gente que me muero por tus besos, que tu cuerpo yo he tocado, porque somos parecidos y a la vez tan destillados. Y tu loco ir y venir confunde en todo mi ser. Lloro solo en la penumbra y aún quedan pedazos de ayer. Ven y mátame la angustia antes que se borre al fin ese último recuerdo que ahora vive en mí. Acabamos de escuchar al trío Luz de América, que interpreta música ecuatoriana, boleros, pasillos y música bailable. Todos estos géneros constan en su segundo trabajo discográfico. El trío está conformado por Luis Prieto, Iván Acosta y Carlos Julio Mayorga, junto a sus amigos en la percusión Juan Pablo Acosta, Alex de Colombia y Alex Chamito Candela en los bongos. Desvaríos es el resultado de muchos años de trabajo en el trío, escrita por el joven cantautor Carlos Julio Mayorga, integrante del trío. Desvaríos es el título del trabajo a muchos años brindado al público. Ahora escucharemos a Paulina Tamayo y su canción No Hago Falta a Nadie. Nadie me quiere a mí. Mira el vaso, no hago falta a nadie, es de autoría del doctor Rodrigo Saltos de Espinosa y fue interpretado por la grande del Ecuador, Paulina Tamayo Ceballos. Paulina Tamayo conquistó al público ecuatoriano desde los 5 años de edad. La artista nació en Quito, Ecuador, el 18 de abril de 1965. Lo increíble es que en su primera etapa, todas sus composiciones fueron hechas por su señora madre, María Luisa Ceballos Paladines. En su adultez, Paulina realizó giras internacionales, las que va complementando en estos años. Ya va terminando el programa, pero no podemos irnos sin escuchar el tema Ojos Azules, interpretado por el dúo Benítez y Valencia. Valencia se conocieron en el Colegio Juan Montalvo en el año de 1931. La destreza, talento y amor por la música de ambos se conjugaron inmediatamente para formar un dúo. Su debut fue en una sabatina con el tango Orquídeas bajo la luz de la luna. Bueno, el programa llega a su fin, pero escuchemos un ritmo alegre y movido para esta noche. Marabú nos acompaña con su tema Bomba Caliente. Disfrútenlo. Thank you. Bueno, amigas y amigos, con este tema se acaba una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. Esperamos que lo hayan disfrutado de principio a fin. Recuerde que estuve en compañía de Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores. Recuerde que nos puede escuchar los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la noche. Escúchenos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por su página web. No se olvide de hacernos sus peticiones o mandar saludos a través de la página web o nuestras redes sociales en Facebook como Entre Cuerdas y Tambores. Hasta el día de mañana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.